Hijo, tienes que aprender. Tienes que ir a la escuela. Mamá, yo no quiero ir. Me gusta más la bolera. Caracol, caracolín, muéstrale al sol tus antenas. Un cromo de un jabalí, jabalí pim pim, pom pom. A la escuela no voy más. Y un cromo de un colibrí, colibrí pim pim, pom pom. A clase no voy jamás. Hijo mío, si no estudias, te castigará la abuela y no te leerá cuentos ni jugarás a la rueda. Mamá, soy un niño torpe, soy como una gacela perseguido por un tigre en noche de luna llena. Aunque dijo que no iba, al final sí fue a la escuela. Todos al pobre zagal mofaron en pelotera. Al crío, los otros niños le pusieron un apodo. Le decían con cruel sorna: solo hablas como un bobo. El profesor lo llamaba también bobo con gran chanza, y los demás se reían y él se hundía en la desgana. Hijo, tienes que aprender. Tienes que ir a la escuela. Mamá, yo no quiero ir. Me gusta más la bolera. Caracol, caracolín, muéstrale al sol tus antenas. Un cromo de un jabalí, jabalí, pim, pim, pam, pam. A la escuela no voy más. Y un cromo de un colibrí, colibrí, pim, pim, pam, pam. A clase no voy jamás. Los demás eran más listos. No cesaba de llorar al ver que él no era nada, solo puro carnaval. Se enamoró de una joven enferma del corazón, pero ella solo amaba al más listo y seductor. Y los temibles exámenes llegaron por primavera. Todos aprobaron menos él, vaya telenovela. Su amada se iría lejos, con el rompecorazones, a un colegio superior. Dijo adiós a sus amores. Y menos mal que llegaba el descanso del verano, con el tórrido calor y saltos de rana y sapo. Hijo, tienes que aprender. Tienes que ir a la escuela. Mamá, yo no quiero ir. Me gusta más la bolera. Caracol, caracolín, muéstrale al sol tus antenas. Un cromo de un jabalí, jabalí, pim, pim, pam, pam. A la escuela no voy más. Y un cromo de un colibrí, colibrí, pim, pim, pam, pam. A clase no voy jamás. En septiembre empezó el curso y de nuevo la rutina. Y a pesar de todo, el niño se esforzaba cada día. La nueva generación que estudiaba con el chico tenía menos edad. Fue peor para Benito. Así se llamaba el niño, del que todos se burlaban. Triste niño de papel que no tenía esperanza. Al final, el niño torpe no consiguió llegar lejos, pero leyó muchos libros, con algún que otro verso. El aprender nunca es malo, y le mereció la pena. Hoy por lo menos ya sabe leer y escribir poemas. Hijo, tienes que aprender, tienes que ir a la escuela. Mamá, ahora quiero ir, no me gusta la bolera. Caracol, caracolín, muéstrale al sol tus antenas. Un cromo de un jabalí, jabalí, pim, pim, pam, pam. A la escuela y a estudiar. Y un cromo de un colibrí, colibrí, pim, pim, pam, pam. A la escuela y progresar. En clase aprendo a leer, aprendo inglés y a escribir. A la escuela siempre iré.